Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Como decíamos, hasta aquí le pasamos un poco el qué sería, el rastrillo. A las elecciones que hasta ahora vinieron ocurriendo. Pero bueno, decíamos también, hay un calendario electoral por venir con votaciones que van a ser decisivas más, si no van a afectar a lo nacional en principio, ¿no? Digamos, sí puede decirse que Santa Fe, Mendoza, había una expectativa determinada. Sí. Estamos hablando además siempre de las PASO, ¿no? De las internas que ahí deberíamos pararnos un poquito también, porque teóricamente en el marco constitucional el punto era, esto fue creado para dirimir internas, ¿verdad? Bueno, ahí tengo una propuesta para hacerte de debate, ¿no? Las PASO... Nos acompaña muy bien el perro, ¿eh? Sí, muy bien. Las PASO son un... están mal implementadas en Argentina. Estas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, son una trampa de lo que en algún momento es la maquinaria política para seguir controlando los resortes de poder. ¿Por qué digo esto? A ver. Porque las PASO se convierten en verdad en una gran encuesta. En una encuesta real. Dirime las internas, es cierto. Sí. Pero es una encuesta. Una gran encuesta nacional. Y claro, todos dicen, por ejemplo, ganó Del Cel en Santa Fe. Y no ganó Del Cel en Santa Fe. Del Cel tuvo que pasar por la instancia de no competir contra nadie dentro del PRO. Fue más gente a votar en la primaria del PRO que en la primaria de Frente para la Victoria o en la primaria de la Frente, del Frente Cívico y Social. Es como lo que una encuesta llamaría más intención de voto A, ¿no? Digamos, la gente lo que manifiesta es mayor... Estoy interesado en esto. Pero una verdadera primaria es... cómo se hace, y vamos a citar siempre lo mismo, a la gran democracia del norte, los Estados Unidos, nos guste o no nos guste, en la cual las primarias eligen electores, claro, que después van a la convención del partido para elegir la fórmula. Inclusive, en esa gran convención, puede haber modificación, ¿no? Puede ser un candidato a presidente el que ganó y el candidato a vicepresidente el que perdió. El segundo. Uh-huh. No como acá, que una vez que vos presentás la lista en la PASO, es esa la fórmula que va. No pueden seguir las negociaciones hasta el momento de la primera ronda electoral. Y a esto viene por añadidura uno de los grandes errores de la democracia del 83 a la fecha, que fue la reforma de 1994, cuando se anuló el colegio electoral. Anular el colegio electoral significó quitarle poder a las provincias y otorgárselo a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde se concentra el 40% de los votos. Esto hace que la provincia defina prácticamente las elecciones en muchos de los casos. Por eso hablábamos el programa pasado, creo que fue, con este tema de que me da o da la sensación de que los candidatos no le están prestando la debida atención a quienes van a ser, quienes sean postulados para la provincia de Buenos Aires. Que, en lugar del macrismo, hay una sensación de que Macri arrastra, ¿no? De que van a crear un Armendáriz. ¿Pero será eso o será que no tiene a quien echar mano? Puede que no, y haya convertido el pecado en virtud, por decirlo de alguna manera. Esto sin menospreciar a María Eugenia Vidal, que está caminando muchísimo la provincia, pero que no tiene arraigo masivo, no mide importante en la provincia. Sí, Macri, por supuesto, pero bueno, hay que ver cuánto derrama en ese sentido. Y ahí me parece interesante, y perdóname que te saque un poquito del análisis, y nos metamos en algo que es más coyuntural, pero sí me parece que la gran ficha por jugar la tiene el Frente para la Victoria. La gran ficha por jugar la tiene el oficialismo. ¿Por qué? A ver. Porque, porque es el quien puede todavía, quien todavía no tiene definido quién es el candidato en la provincia de Buenos Aires. Más allá de que hay varios corriendo por algún andarivel, sí. Julián Domínguez, bueno. Pero ninguno mide. Ninguno mide. Sí. Ninguno mide mucho. Está. Tal es así que, según tengo entendido, el que mejor mide hoy es Francisco de Narváez. Sí, sí, que sí. Está con Massa. Sí, sí, sí, sí. Sí, es el que hasta ahora las encuestas lo que daban era que medía mejor de Narváez por el masismo y después venía Insaurralde por el Frente para la Victoria. Me parece, tengo la sensación, que en ese distrito es el oficialismo quien tiene más terreno por ganar. Sí, sí. Tengo sí. la sospecha que el resto está más cerca del techo. Tengo la sospecha. No digo con esto, no quiero que sea definitorio, pero los atomizados candidatos del oficialismo que están bastante bajos, de hecho, creo que si la figura que mejor mide es Insaurralde, quien hasta hace 5 minutos no se sabía si iba a ir con el masismo o iba a ir con el Frente por la Victoria, está dando un estado de cosas. Sí, ¿no? Inclusive Insaurralde está pensando en quedarse en Loma de Zamora. Está diciendo esto de que no hay candidato. No, Julián Domínguez, tampoco es un uh-huh. muchacho que tenga una llegada. Fernando Espinosa de La Matanza no, uh-huh, uh-huh. no trasciende La Matanza. Ayúdame. Sí, por ahí anda circulando el Chino Navarro como candidato. Barro, hay una expectativa con Mariotto. Bueno, sí, distintos. Están dadas las condiciones para que Cristina dé una sorpresa ahí adentro. Sí, sí. Sí, lo que está claro, volviendo a lo que decías antes, que no se va a estar dirimiendo. Quiero decir, la PASO de la provincia de Buenos Aires no es una PASO de la provincia de Buenos Aires. No, no se va a dirimir. Es de mentirita. Es juguemos a la democracia. Y estoy exagerando y por ahí siendo un poco duro. ¿En qué sentido? Porque quiero decir que la candidata de Macri va a ser quien Macri decidió que va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Que los candidatos del masismo, el candidato del masismo se va a dirimir en el escritorio, entre Justos y de Narváez. Sí, se van a dirimir antes, en la rosca previa. Bueno, entonces en ese sentido. Y con el Frente para la Victoria va a pasar lo mismo. Es decir, el candidato va a ser el que en algún momento Cristina, explícita o implícitamente o subrepticiamente, todo el mundo sepa que Cristina el que quiere es este. Entonces, por omisión, déjame sacar una deducción de tus palabras. Estás elogiando la interna del PRO en la capital federal. Sí, sí, sí, sí. Sí, podría decir que también se puede elogiar la interna de, volviendo a Santa Fe, ¿no? Se puede elogiar la interna del Frente Cívico y Social en Santa Fe. Digo, obviamente haciendo salvedad de esto que hablábamos de las desprolijidades y las barbaridades que se hacen con el escrutinio. También debería decir uno, entonces sí, elogiamos la interna del PRO, pero no elogiamos la interna del Frente para la Victoria en Capital. Me parece que no hay ninguna paridad. No hay ninguna paridad, además. Y que hay un candidato, lo que decía antes, un candidato bendecido por la presidenta. Sí, que lo llevaron hasta a todos los actos, digamos. Sí, sí, sí, tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho. Ahora, no es igual que la interna del PRO. Lo que pasa es que acá volvemos. Yo a un punto central y veo un proceso de evolución, uh-huh, como diría Lustó. El problema es los partidos políticos, la existencia de los partidos políticos como tales. Cosa que debo reconocer y recordar, vos venís marcando desde hace un tiempo bastante largo en estos micrófonos. Bien, gracias, Carlos. El punto está en que yo veo en esta elección, con respecto a la del 2011, uh-huh, como que hay mayor cantidad de pasos en la que se dirimen los candidatos. Es cierto, sí, sí, sí. A pesar de lo que dije hace un rato, es cierto. Que el 2011. Porque Ocaña y Lustó están dirimiendo, la izquierda también en muchos casos dirime. Sí, sí. Es cierto. Lo que pasa es que, bueno, todavía y obviamente todo es perfectible, pero quedan en el dedo. Claro, es como si, a ver, si en algún sentido la política más tradicional, si es que hubiera otra, dice, bueno, donde me interesa mucho, juego yo. Y si no, dejo que jueguen, ¿no? Es probable. La seguimos.